Hola, soy Nahuel González y esta es la columna de Arte, Tecnología e Inclusión para Ofrendas Urbanas. Se nos llenó de juguetes. ¡Qué chiche! ¡Qué lindo! Juguetes infantiles. Me encanta. Para seguir con la temática. Y bueno, tenemos un compañero no tan niño, no tan infante, que es aquí Nahuel González, que viene a presentar su columna. Exactamente. De Arte e Inclusión. ¿Cómo de Tecnología e Inclusión. Bien, ¿vos? Es verdad, ahora que te interesa mucho de niño, esto, ¿sí?, del juego, de la investigación. Siempre, la idea siempre es poder experimentar y a partir de eso crear, aprender justamente y compartir. El espíritu de niño que sostiene en la adultez, ¿viste? Exacto. Sí. Que lo hace funcional, sí, en este caso, para niños. Exactamente. ¿Qué funcionalidad tendría este unicornio acá, por ejemplo? Acá, bueno, la funcionalidad la que vos quieras, exactamente. Bueno, lo bueno de los juguetes. Cuerno, Fer. No me den ideas. Lo bueno de los juguetes es justamente eso, la creatividad que cada uno y el uso que cada uno le quiera dar. Ok. Pero la idea de hoy tenía que ver con contarles primero, digamos, retomar lo que habíamos charlado la otra vez sobre la música y la forma de acceder a la música. Este es un columnista, ¿viste? Que uno trae una inquietud y él va, le investiga, exactamente. Y la trae. Y tenía que ver con cómo llevar la música de diferentes maneras. Una forma de llevar la música es en el cuerpo. Y hoy hay diferentes tecnologías que te permiten llevar la música con tatuajes permanentes o tatuajes temporarios. Uh-huh. Por ejemplo, si vos querés, como charlamos hace un rato, guardar algún recuerdo como, no sé, la risa de tu bebé o alguna palabra o alguna cosa, se puede guardar a través de un tatuaje, justamente. Eso a partir de lo que sería la forma de onda de la música, es decir, como si vos grabases algo con un micrófono que se puede ver la forma de onda o si tenés los diferentes programas de edición, sí, bueno, esa misma forma de onda, pequeñita, sí, guardada, digamos, tatuada, entonces vos la podés llevar en tu cuerpo. Y la puedes escuchar en cualquier momento, por ejemplo, pero con tu celular. ¿Pero cómo? ¿La ves de un dispositivo? No. Necesitas un celular. Claro. Apuntás con el celular a tu tatuaje y se puede escuchar. Che, cuando te bañás no desafina nada. No. Esperemos que no. Singing in the Rain. Pero bueno, justamente es cómo poder llevar o recuerdos o la música a diferentes lugares. Tal vez no hace falta que sea permanente, puede ser temporal y no sé, si vos vas a una fiesta, puedes llevar música en tu cuerpo. Y quedás como un duque. Pero son frecuencias, claro, un campeón. Claro. Pero son igual, me imagino, por lo menos por lo que estuve algo chusmeando, frecuencias cortas, ¿no? Claro, digamos, a no ser que te inscribas todo el cuerpo. No, claro, digamos, si vos lo pensás en un tatuaje, tendrías que tatuarte todo el cuerpo de pies a cabeza para justamente poder hacer 30 y segundos. Y te das una fiesta en pelotas, claro, digamos. Sí, no tenés otra. Qué bueno musicalizar el momento. Estás en una cita y tic, te tocas el codo, claro, disimuladamente y suena un bolerito. Ponele. Algo temático tiene que ser. Claro. O te tatuás en cada parte del cuerpo, claro, un tema distinto. Sí, claro, o un sonido. Y hay que ver lo que suena. Exacto. Pero bueno, sobre el unicornio, sobre el pony en realidad. Claro, te tocas la discografía completa de Frank Zappa, por ejemplo. Tenía que ver con... Pero para, ya vamos a pasar por los temas a cualquier lado. Nos callamos. Basta. Vayamos un poco con este de los tatús y después pasamos al unicornio, no, que a Fer le interesa tanto su uso y devenir. Muy bien, y entonces, funciona a través de un dispositivo móvil con una aplicación. Pero, está bien, ¿qué pasa a aquellos que se lo tatúan de forma permanente, sí, no? Esto que decíamos... Bueno, después si no lo querés, obviamente hay técnicas para poder borrarlo, el tatuaje. Tremendo, digamos, porque cambian las tecnologías, sí, y de repente no existe más nada que reproduzca eso. Exacto, y lo tenés como un recuerdo. Ahí te puede pasar lo mismo que con el tatuaje, que es que ya el tema no te gusta más. Claro. Tal cual. La elección que hiciste en un momento no es la actual. Sí. Claro. Que es difícil con un tema, ¿no? Es más posible con la voz de ahí, de un gran amor, te grabás un... Claro. Y eso después, bueno, es un problema, pero con la música, y es verdad, puede pasar con la música, que uno se cansa. Con el bombón asesino, te tatuaste a los 15. Claro. Así que bueno, sobre eso, digamos, sí, la idea poder, digamos, es ver cómo justamente la música la puede llevar a diferentes lugares, y sobre todo cómo se puede usar la tecnología para, en este caso, llevar la música digamos, y hacerla sonar de diferentes maneras. Uh-huh. Y en realidad, digamos, sí, ahora sí, el otro tema que... Pará, yo tengo más preguntas. No, tenés más preguntas, dale. ¿Eso ya existe acá en Argentina? Porque la última vez me había dicho que no. No, acá en Argentina no existe. En Argentina no existe, lo que sí existe es... Él quiere jugar. Sí, yo quiero jugar. Son tatuadores que pueden experimentar. O sea, vos te podés bajar la aplicación y si tienes un amigo tatuador, se puede hacer alguna prueba y ver si funciona. ¿Pero si no necesito una tinta especial, por ejemplo? No, es la misma tinta de cualquier tatuaje, sea en negro o en color, que después vos lo que varía es la aplicación de del teléfono o de la tablet. Ahí va. Ahora sí, ahora podemos apretar. No me suena, mira, sí. Ahí está. Van cambiando la música, por eso. Bueno, ahora vamos con una iniciativa más tendiente a lo solidario. Exactamente, ¿verdad? Justamente con la inclusión, que tiene que ver con algo que se llama jugar es algo serio, uh-huh. Que justamente es pensar esto del juego a través de toda la vida y cómo desde el juego podemos crear, participar, intercambiar diferentes experiencias y en particular también generar conciencia social. ¿Por qué? La idea es convocar a diferentes personas de la comunidad que estén interesadas en colaborar y adaptar juguetes. ¿Para qué? Para donarlos en el Día del Niño. Uh-huh. ¿Qué es un juguete adaptado? Es cualquiera de los juguetes que estamos viendo ahora. Acá podemos describir porque no se ve. Esto es una flor. Lo agradecemos a tus hijas que lo donaron. Exactamente. Uh-huh. Es una flor que está sonando. Que tocas el centro un botón y dice esto. Tiene diferentes músicas. Entonces, a medida que vos vas presionando, reproduce en forma secuencial diferentes sonidos. Ajá. Pero, ¿qué pasa si vos justamente no podés presionar con el dedo? Uh-huh. Y tenés por ahí movimientos más acotados, pero tenés algún movimiento más voluntario y repetitivo. Uh-huh. Por ejemplo, con la mano, con el pie, con el hombro, la cabeza, con la boca, la pera. Bueno, justamente pensar de qué manera podemos adaptar el mismo juguete para que se pueda activar de diferentes maneras. O desactivar. Como estaría bien. ¡Flor, cállate! O sea, expliquemos que en el caso de este juguete no podrías. No podríamos con otra cosa que no fuera un dedo, ¿no? O exactamente. Sea, en este caso lo podrías tocar, o con el dedo o con la mano. Entonces, claro. ¿De qué manera se podría adaptar? Bueno, justamente con algunos dispositivos, que hay algunas cosas que son comerciales, uh-huh. Y otras que lo interesante de la idea tiene que ver con acercar justamente la creatividad a través de diferentes tipos de switch o pulsadores adaptados, que no necesariamente pueden ser estos, tienen que ver con switch que se pueden hacer con materiales reciclables y la idea justamente es invitar a toda la comunidad para que se acerque y que no sea solamente algo en color negro, sino que por ejemplo se puedan intervenir. Entonces pensar que el juguete que le llegue a ese chico, digamos, tenga alguna ilustración o justamente tenga algunos colores o que se puedan llegar a pensar en diferentes formas, no tradicionales de activación, justamente pensando en la creatividad que a cada uno se le ocurre. Entonces, ¿cómo mezclamos la parte de lo que es la ingeniería con el arte, ¿no? Y que sea atractivo para el chico. Exactamente, también. Exactamente, esa es la idea. Justamente, digamos, si un juguete adaptado, si no es atractivo... Claro, visualmente Claro, acá hay tres cosas. Sí. Un mouse, una especie de pedal, todo con salida USB. ¿Y esto qué vendría a ser? Esto, si vos lo conectás a la computadora, es un... reemplaza el clic izquierdo. Ajá. ¿Sí? Si vos lo conectás a la computadora. Ajá, bien. Y es más... Puedo usar con el codo, es como... Claro, vos lo podrías usar o con el codo, digamos. Es un objeto que tiene un centro redondo, donde podrías presionar, como es bastante grande, digamos, podrías presionar con cualquier parte del cuerpo y haría como un clic. Exactamente, hace la acción del clic. Pero si vos lo conectás a un juguete, en vez de hacer la acción del clic, hace que el juguete, por ejemplo, se encienda o se apague. Claro. O si pensás en un auto que vaya para adelante, para atrás, para la derecha, para la izquierda. ¿Sabés, Nahuel? Lo que me cuesta entender, y quiero ver si me puedes ayudar, es si en este de punta, ¿no?, tiene un USB y fuera una muñeca que camina, por ejemplo. En vez de tener un USB, tendría otra ficha. La ficha sería como la ficha que uno coloca en un celular, en los auriculares. Un plug puede ser o mono o estéreo. Sí. Bueno, digamos, a través de ese plug mono estéreo, lo que estás haciendo es como si fuese un interruptor. Sí. Que cuando vos presionás, la tecla se cierra y cuando vos soltás, la tecla se abre. ¿Está bien? Como si fuese la tecla de la luz. Sí. ¿Sí? Entonces, de esa manera vos podés adaptar un mouse colocándole un plug, o adaptar un juguete de tal manera que se pueda activar o desactivar por cada presión, por cada soplido, por cada vez que vos pisás, dependiendo justamente de lo que pueda hacer esa persona, pues en ello. Ahora estoy pensando en la funcionalidad. Si por cada juguete tenemos un dispositivo o uno sirve para varios. Claro, la idea es que vos puedas tener diferentes juguetes adaptados y diferentes formas de acceder a esos juguetes. Es decir, por ejemplo, con este, ¿sí?, vos lo podrías activar diferentes juguetes porque no estás jugando con todos al mismo tiempo. Claro. Entonces tenés una forma tuya propia de poder activarlo y diferentes juguetes adaptados. ¿Y qué tan fácil es confeccionarlo? es fácil, por eso también lo estamos haciendo. La idea justamente es que el que no sepa, que no tenga conocimientos técnicos, pueda acercarse, pueda aprender y que, digamos, ¿cuándo se va a realizar? Ajá. El 5 de agosto, el sábado 5 de agosto, desde 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y entonces la idea es que justamente, más allá de tener conocimientos técnicos, uno puede venir, puede participar, puede acercar materiales reciclados si quiere aprender cómo hacer un switch, justamente, o puede intervenir alguno de los dispositivos que se estén haciendo en ese momento. ¿Y a dónde? ¿En dónde? En la Universidad Tecnológica Nacional, Medrano 951, primer piso, departamento de electrónica. De todas maneras, si da la fecha, vamos a estar recordándolo, ¿no? Sí, sí, digamos, vamos a estar recordándolo, vamos a estar seguramente enviando por Facebook y por Twitter diferentes publicaciones, y la idea sí es que se puedan anotar utilizando la página de Facebook, que es facebook.com/ innovar para incluir. Y para aquellos que, bueno, están escuchando y les interesaría mandarse y poner su fuerza de trabajo y su iniciativa en acomodar alguno de estos juguetes, después, ¿cómo sería la entrega? ¿Ustedes cómo trabajan después en la distribución de los juguetes en función de, bueno, entiendo las discapacidades o las necesidades, dicho, de cada uno de los niños? Hoy tenemos relevadas algunas escuelas e instituciones, entonces en función de la cantidad de juguetes que juntemos y podamos adaptar ese día, vamos a hacer las asignaciones en las diferentes escuelas y obviamente con la gente que se acerque, invitarlos a hacer las entregas también, en función del horario y los tiempos que tengan las escuelas, sobre todo. Pero la idea sí es justamente poder intercambiar experiencias ese día, porque muchas veces se cree que estas cosas son a veces o de la NASA o muy extrañas. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, justamente es acercar la tecnología, que cualquiera pueda aprender cómo se hace, que pueda colaborar. Y también está bueno poder intercambiar experiencias desde el área técnica, desde el arte, desde el área de salud o desde la educación. Justamente a través del intercambio de experiencias es como vamos a poder crecer todos. Muy, muy, muy interesante. Bueno, estamos todos así anodadados. Están jugando el oficio mudo, ¿no? Porque seguimos jugando acá, nos gusta. Casi un horcado estamos jugando. Bueno, Nahuel, si querés compartir algo más para cerrar la columna. Simplemente, si les interesa, que puedan visitar el Facebook o Twitter, justamente para poder ver cómo se puede colaborar, que puede llegar a ser o haciendo una adaptación, o donando un juguete, o acercando un mouse, o simplemente queriendo venir y aprender. Y a probarlos, ¿no? También. Obviamente. Vayan los chicos a ver qué se trata. Exactamente. Hacer la experiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.